En Mateo, el capítulo 5 de Mateo, el versículo 7. Mateo, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo encontraron? Dice la escritura esta mañana: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Padre, te doy gracias la mañana de hoy. Es motivo de regocijo para nosotros estar en este ayuno esta mañana, entregándote, Padre Santo, nuestras cargas, nuestras situaciones. Y no puede faltar en esta mañana espiritual, Señor, de búsqueda tuya, la bendita palabra que nos alimenta y nos edifica, Señor. Que hoy tu Espíritu Santo nos motive a tomar decisiones en nuestra vida. Que hoy tu Espíritu Santo nos motive a tomar decisiones, Padre Santo, que cambien nuestra vida, que sanen nuestra vida. Oh Dios, pongo en tus manos mi vida para que me ayudes a predicar tu palabra con toda rectitud, Señor, con toda unción y con todo denuedo el día de hoy, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Tomen su asiento todos. Estamos hoy iniciando la sexta semana de la campaña Decisiones que sanan tu vida. Hoy toca la decisión de la restauración. Pero para que entre en la cadena de sucesos que hemos venido compartiendo, le voy a hacer un breve repaso de lo que han sido las cinco decisiones anteriores. La primera decisión estuvo basada en Mateo capítulo 5, versículo 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos dice allí y nos enseña esa bienaventuranza que para ser transformados, para sanar nuestra vida, necesitamos tener humildad y reconocer nuestra necesidad de cambio. Sea una herida, sea una adicción, sea un mal hábito, sea lo que sea. Necesitamos en primer lugar reconocerlo y no negarlo. Y mientras hacemos esto, reconocer también que necesitamos de Dios. Esa fue la decisión de la realidad. En segundo lugar vino la decisión de la esperanza, Mateo capítulo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esa semana estuvimos trabajando el hecho de que Dios existe y de que en Él está el poder que me ayuda a recuperarme, que Él consuela a los que lloran. Amén. Es una segunda convicción que debe tener la persona que está buscando una nueva vida, una nueva familia, cosas nuevas en su vida. Dios existe y en Él está el poder que me ayuda a recuperarme, a transformarme, a cambiar. Luego pasamos a la tercera semana. En la tercera semana estudiamos la decisión del compromiso. En la decisión del compromiso, que estuvo basada en Mateo capítulo 5, versículo 5, dijimos que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aprendimos allí que para que nuestra vida se sane, necesitamos aprender la obediencia a Dios y decidir vivir de acuerdo a los estatutos, mandatos y planes del Señor. La persona que toma esa decisión dice: bien, hasta ahora yo he vivido de acuerdo a mis criterios, he vivido de acuerdo a mis pensamientos, a lo que otros me dicen, pero de aquí en adelante yo decido vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es la tercera decisión sanadora, que es la decisión del compromiso. Luego pasamos a la cuarta decisión, que fue la decisión de la limpieza. Esa estuvo basada en Mateo capítulo 5, versículo 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hablamos de la necesidad de examinarnos a nosotros y descubrir en nuestra vida cuáles eran aquellas falencias, defectos, aquellos adicciones y malos hábitos que necesitábamos cambiar. Estuvimos hablando de eso y de cómo necesitábamos hacer ese examen asiduamente, constantemente, para descubrir esas cosas. Luego pasamos a la quinta semana, que fue la semana que terminó ayer con su reunión de grupo, que hablamos de la decisión de transformarse, que está basado en Mateo capítulo 5, el versículo 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hablamos allí de la necesidad de tener un real deseo de cambio, un real deseo de cambio que nos lleve a decir: no importa lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer porque necesito cambiar. Hablamos allí de, basados en la lista aquella que hicimos al examinarnos, tomar la decisión de pedirle a Dios que transforme esas cosas en nuestras vidas. Amén. Yo le conté a los hermanos de los otros cultos un testimonio sobre mí. Puede que para usted no sea mucho, pero para mí es mucho. Y igual la campaña no solo es para cambiar pues a los drogadictos y marihuaneros y bazuqueros, no. Se trata de que Dios cambie en nosotros malos hábitos y cosas así. Sucede que yo tenía una ansiedad hace muchos años, no sé, muchísimos años. No digo una adicción, pero sí era como una ansiedad, un mal hábito, pues, con el dulce, hermano. Yo era muy ansioso con el dulce. Yo iba a la tienda y la señora de la tienda me decía: ya viene por su ración diaria de bocadillo beleño. Y de ahí para adelante, chocolatinas, todo lo que usted me trajera, yo me lo comía y no me duraba un día. Una vez me trajeron unos potes de esos de arequipe, dos. Me los comí el mismo día como quien toma sopa, hermano. Así, era una ansiedad y una cosa así de comer dulce. Y esta semana que pasó, estuve pensando. Yo dije: ve, hace harto no como dulce. Y así. Y empecé a recordar, a examinarme, y me di cuenta que casi desde que comenzó la campaña no he estado comiendo dulces. Y yo digo: Dios sanó algo en mí. Dios quitó ese mal hábito de mi vida. Porque eso es un mal hábito, no es que le da a uno diabetes, se le daña la cabeza, los riñones, la cara no. Sí, pero los riñones. No, eso. Y yo dije: esto tengo que contarlo, porque yo alabo a Dios que quitó ese mal hábito de mi vida, ¿no? Sin que siquiera yo me diera cuenta, Él quitó ese deseo en mí. Cuando menos pensé, ya no comía, y luego fue que caí en cuenta, y yo alabo a Dios por eso, ¿no? Y hoy comenzamos entonces la decisión de la restauración. La decisión de la restauración tiene que ver con restaurar relaciones, tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con mi otro, con mi hermano en la fe y con quien no es mi hermano en la fe. Y está basado en esa bienaventuranza que acabamos de leer, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como estamos en ayuno esta mañana, pues la predicación ha sido distinta en los tres cultos. Entonces le voy a hacer un repaso de lo que hemos visto esta mañana, para que usted se sitúe aquí en el contexto de lo que vamos a hacer y cómo vamos a terminar esta enseñanza el día de hoy. Dijimos que vamos a responder tres preguntas de esa bienaventuranza. La primera es: ¿qué es misericordia? La segunda es: ¿por qué ser misericordiosos? Y la que correspondería a esta reunión es: ¿cómo ser misericordiosos? Dijimos que ser misericordiosos, en primer lugar, es lo que hoy conocemos como la empatía. La capacidad de ponerme en los zapatos del otro. La capacidad de ver con sus ojos, de pensar como él, de ponerme en sus zapatos, pues. Esa capacidad de ponerme en el lugar del otro me da un corazón compasivo, misericordioso, que a su vez se mueve a la acción. Esa fue la definición que dimos. Pusimos un ejemplo de misericordia, creo que el mejor ejemplo que podíamos poner era el de Jesucristo. Porque Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo un hombre. Vino y se puso en el lugar de nosotros, de modo que Él sabe lo que es la humanidad, no solo porque es omnisciente, sino porque lo vivió en carne propia también. Y vimos que en su ministerio aquí en la tierra, Él fue movido muchas veces por la misericordia. Fue movido por el hambre y la sed de las personas físicas, pues. Fue movido por el por la enfermedad de las personas, fue movido por la dureza de su corazón, fue movido a misericordia cuando ellos venían y clamaban porque Dios les liberara de algún problema, el Señor les liberara de algún problema mejor. Pusimos al Señor como ejemplo, vimos que Él era el mejor ejemplo de empatía, compasión y misericordia. Dijimos también que una persona misericordiosa se muestra en que esa persona ayuda a los desvalidos, ayuda a los necesitados. Que no todo el mundo es un necesitado, ¿verdad? Porque hay mucho mendigo profesional y mucho sinvergüenza que pone a los niños por ahí a pedir. Y muchos niños sinvergüenza que se da cuenta que eso le sirve y sigue saliendo, así tenga todo en su casa. O así sus padres no lo envíen. Entonces, que la persona misericordiosa ayuda al que él sabe que es necesitado y lo hace. Así se nos muestra. Ayuda a los hambrientos, a los sedientos, a los enfermos. Bien, así es la persona misericordiosa. En segundo lugar, dijimos que la persona misericordiosa se muestra también compasiva para con las almas perdidas. Y esto lo lleva a predicar el Evangelio. Porque sabemos el fin de los que no conocen a Cristo. Y se necesita misericordia en el corazón para hablar de Cristo a esas personas. Pero en tercer lugar, y es donde nos queremos entrar esta mañana, la persona misericordiosa se muestra perdonadora. La persona misericordiosa sabe perdonar. La persona misericordiosa se mueve hacia el perdón en su vida. Y no solo hacia perdonar a los que le hicieron daño, sino también pedir perdón a los que él les ha hecho daño. Esa fue la primera pregunta. Luego, la reunión pasada vimos por qué ser misericordioso. Entonces, en primer lugar, hay que ser misericordioso porque la misericordia es la esencia del amor y el amor es la esencia de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Así que una prioridad del cristiano debe ser buscar un corazón compasivo, misericordioso, porque en él está cumpliendo toda la ley, ¿verdad? Luego dijimos que necesitamos ser misericordiosos también, otra razón es porque quien es misericordioso se parece a Dios, porque Dios se deleita en la misericordia. Que cuando somos crueles y misericordiosos, inmisericordes, nos parecemos al diablo. Pero que cuando decidimos perdonar, ayudar a nuestros semejantes, predicar el Evangelio, nos parecemos a Dios porque Dios se deleita en la misericordia. Luego dijimos que en tercer lugar, también nos conviene ser misericordiosos porque los misericordiosos son gente feliz, lo dice el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, o sea, felices los misericordiosos. Una persona misericordiosa es más feliz que el egoísta, que solo piensa en sí mismo y por eso no se da a ayudar a los demás. Una persona misericordiosa es más feliz que el que decide guardar rencor, odio, deseos de venganza hacia alguna persona. Es lo que nos enseña la bienaventuranza. Lo dice, felices son ellos. En cuarto lugar, la cuarta razón para ser misericordioso sería que la misericordia se nos retribuye. En el sentido que por lo general la gente misericordiosa, cuando lo necesita, recibe misericordia de otros. El que siembra perdón, recogerá ¿qué? Perdón. El que siembra ayuda al necesitado, que va a recibir después, ayuda al necesitado. Por lo general eso es así. La gente bondadosa recibe bondad de los demás cuando ella lo necesita. Luego vimos también que no solo se retribuye en ese sentido, sino que también se retribuye en cuanto a Dios mismo. Dijimos en la reunión pasada que hay una misericordia salvadora para la cual solo se nos exige la fe y el arrepentimiento. Es cuando venimos humildes a los brazos salvadores de Cristo, recibimos su misericordia porque hemos tenido fe y porque hemos recibido y porque hemos tenido también un genuino arrepentimiento. Somos recibidos a misericordia. Pero que una vez somos hijos de Dios, seguimos necesitando la misericordia de Dios. Pero que según este texto y la obra de teatro que usted vio aquí, si nosotros no usamos misericordia con nuestros semejantes, Dios tampoco la usará con nosotros. Una vez somos sus hijos, ¿no? Ya, que hay que entender eso. Lo explicamos claramente la reunión anterior. Ahora, por último, sería entonces, ¿cómo ser misericordiosos? ¿Cómo ser misericordiosos? Vamos a dar algunos consejos prácticos en esta última parte del sermón acerca de cómo ser misericordioso. Lo primero, hermano, es que hay que usar los oídos. Porque como ya les dije al comienzo, la misericordia comienza con la empatía. es decir, con la capacidad de ponerme en el lugar de las otras personas, de ver con sus ojos, de pensar como ellos. ¿Por qué actúo así? Tal vez yo hubiera sido peor en sus mismas circunstancias. Ahora, para que yo pueda ejercitar esa empatía, hay una cualidad importante y es el aprender a escuchar a las personas. Escuchar a las personas. Porque cuando tengo a alguien frente a mí que me está oyendo y yo presto atención a lo que esa persona me está diciendo, tengo una mayor posibilidad de ser empático con ella que si no la escuchara. Entonces, es lo primero que tenemos que ejercitar. La capacidad de escuchar, de oír. Escucha uno a su cónyuge cuando él le habla. Escucharlo, mirarlo, verlo. Usted sabe lo que ocurre, ¿cierto que sí? Hábleme, que yo le estoy oyendo. Hábleme, que yo le estoy oyendo. Y tiene el control en la mano. Pasa fosfor, pasa espien, pasa, ¿qué más pasa? Pasa todo eso. Eso. ¿Cierto? Entonces viene ahí el cónyuge. Hábleme, que yo le estoy oyendo, ¿cierto? Con los hijos, con la persona que se nos acerca en la calle a pedirle ayuda. Hay que escucharlo. Porque cuando aprendemos a escuchar a otros, entonces cuando aprendemos a ser más empáticos y a ponernos en sus zapatos. La palabra de Dios nos manda en Santiago capítulo 1, versículo 19... Santiago 1:19 dice, nos da este mandato: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, que dice aquí, tenemos que estar listos para escuchar. Y uno de los beneficios de escuchar a los demás es que podemos ponernos en sus zapatos. Debe ser ¿qué? Pronto para oír. ¿Y qué? Tardo para hablar y tardo para airarse. Muchas veces le he dicho que por alguna sabia razón Dios nos dio dos orejas, pero una ¿qué? Boca. ¿Se imagina uno con dos bocas y una oreja? Pero el Señor es sabio. ¿Se puede imaginar usted una mujer con dos bocas y una oreja? ¿Se puede imaginar un hombre con dos bocas y una oreja? ¿Ah? ¿Se puede imaginar eso como diría? Es una cosa horrible. Pero Dios nos dio una boca, dos orejas, para que aprendamos a oír más de lo que escuchamos, hermano. Eso en primer lugar. Hay que aprender a oír. Así vamos a aprender a ser más misericordiosos. Ahora, en segundo lugar, otra cosa importante sería aprender a observar. Aprender a observar. A observar a nuestro alrededor para descubrir necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales en las personas. Porque muchas veces uno está viendo, pero no está observando. Y sucede que si observáramos mejor, nos daríamos cuenta, queridos hermanos, de que hay muchas necesidades a nuestro alrededor. Necesitado no es solo el que no tiene que comer o el que está enfermo. Hay muchas personas también necesitadas emocionalmente, ¿verdad? Y otras muy necesitadas espiritualmente de la misma manera. Entonces tenemos que aprender a observar eso. Eso es difícil, ¿por qué? Porque eso incluye salirme de mí mismo. Dejar a un lado mi egoísmo, mis intereses, mis deseos, para centrarlos en las personas que están afuera. Cuando aprendo a observar, aprendo a ser misericordioso. Si solo con lo evidente, uno a veces se mueve a compasión, que uno va por la calle, ¿verdad? Y ve al fulano, mal, por ahí esos muchachos acostados en el piso, y uno siente compasión, ¿verdad? Uno dice, muchachos esos. Uno ve un niño llorando en la calle, algo, uno siente compasión. Uno dice, y eso es solo con lo evidente. Ahora imagínese, si ampliáramos nuestra capacidad de observar y de ver, otras necesidades a nuestro alrededor. ¿Cierto que sí? ¿Amén? Cuando uno ve una persona sufriendo, un amigo, por alguna situación que le ocurrió, uno se mueve a compasión. Porque son cosas evidentes. Ahora imagínese si uno aprendiera a ampliar su visión para mirar otras necesidades. ¿Sabe qué nos dice la escritura? Filipenses 2:4. Que nos ayudaría mucho para aprender a observar y descubrir necesidades. Filipenses capítulo 2, verso 4. Mira lo que dice ahí. Dice, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio. Que sea el problema. No observamos porque estamos viendo es lo nuestro, lo suyo propio, dice, sino cada cual también en lo de los otros. La palabra de Dios, luego, más adelante, nos dice de que habían personas allí en la iglesia de Filipos o cristianos que estaban buscando solo sus intereses. Y mientras uno se mantenga solo buscando sus intereses, lo que a uno le importa, muy difícilmente ser una persona misericordiosa. Tiene que dejar el egoísmo, tiene que dejar a un lado el centrarse en sí mismo para mirar a otras personas, mirar otras necesidades. Entonces, hay que aprender a escuchar. Aprendiendo a escuchar, nos volvemos más misericordiosos. Hay que aprender también a observar, porque observando nos volvemos personas más compasivas también. Pero en tercer lugar, querido hermano, en tercer lugar, nos volvemos misericordiosos también meditando en el perdón de Dios. Y hay un aspecto del perdón de Dios en el cual hay que centrarse a la hora de meditar, porque es un aspecto que realmente es impresionante. Y es que muchas veces nosotros buscamos darle perdón al que se lo merece. Pero lo lindo del perdón de Dios es que Él le da perdón a quien no se lo merece. Y Él es bondadoso con la persona que no se lo merece. Romanos capítulo 5, verso 8, nos habla de este aspecto hermoso del perdón de Dios. Romanos 5, 8. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es otra manera de decir, cuando tú eras su enemigo, Él entregó su Hijo por ti. Cuando tú solo pensabas en hacerle mal a Él, en ofenderle, en rebelarte contra Él, Él no vio eso, sino que te hizo una bondad y envió a su Hijo a favor tuyo. Es lo que está diciendo ahí. Es un aspecto maravilloso del perdón de Dios. El perdón de Dios fluye de su gracia. La gracia es el amor de Dios hacia el pecador. El perdón de Dios fluye de la misericordia. La misericordia es el amor de Dios hacia el pecador que sufre. Y ambas fluyen hacia los seres humanos. Ahora, esto debería ser para nosotros una motivación para perdonar a los que nos han hecho daño también. En la parábola que veíamos aquí representada, yo les dije a ustedes que eso era una parábola de la Escritura. Usted la ha leído, ojalá. Mateo 18 está allí. Que aparece el hombre ante el rey, y el rey le está pidiendo que le pague una deuda impagable. No había forma de pagar eso. Él le suplica al rey, el rey lleno de misericordia lo perdona. Le da su perdón. Pero qué miserable es este hombre, y hasta risible, que sale a la calle unos cuantos pasos de haber sido perdonado, y entonces se encuentra un hombre que le debe una cantidad de dinero ínfima. Y lo presiona, y lo insulta, y lo ultraja, hasta el punto que lo manda a la cárcel, hasta que no le pague todo. Cuando aquel rey se entera de eso, se enciende en ira. Y manda a llamar a aquel varón que le había perdonado la deuda impagable. Y le dice, bueno, pero no se supone que si yo le perdono a usted eso, usted debió haberle perdonado al otro. Dice, ahora te voy a entregar a los verdugos hasta que no me pagues el último peso. Sí. Aquí en esta parábola, el rey es Dios. El hombre de la deuda impagable éramos, o somos, cada uno de nosotros que teníamos una deuda impagable con Dios. Nuestros pecados no tenían manera de pagarse. Pero Él los perdonó. Él perdonó la deuda. Ahora, el otro señor al que le... al deudor, es nuestro prójimo que nos ha hecho algo. Porque aquí a todos los que estamos, alguien nos ha hecho algo. Y a veces somos como ese tipo, que aunque hemos recibido el perdón de Dios, no somos capaces de perdonar a otros que nos han hecho cosas comparativamente mucho más pequeñas que las que nosotros le hicimos a Dios, de manera como nos rebelamos contra Él. Porque ¿qué es lo que se supone? Que si hemos recibido la misericordia de Dios, que si nos sabemos perdonados por Dios, para nosotros no sea muy difícil, al pensar en estas cosas, perdonar al que nos ha hecho daño. No importa lo que nos haya hecho. La gente misericordiosa tiene un corazón perdonador. La gente no misericordiosa es cruel y le niega su perdón y su bondad y su amor a quienes les ha hecho daño, hermano. Y eso al fin y al cabo no es negocio. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso 13? Colosenses 3, 13. Algo similar a lo que le acabo de decir, pero en cortas palabras. Colosenses 3, 13 dice: soportándoos unos a otros. Eso es un mandamiento. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Dice ahí: si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Cristo te perdona, perdona tú a los demás. Eso hace la gente misericordiosa. Esa sería la tercera manera de ser, de practicar la misericordia, meditando en el perdón de Dios, y que el perdón de Dios sea esa motivación para que nosotros nos movamos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, que han hecho algo contra nosotros. Pero no solo hay una tercera, también hay una cuarta manera de ser misericordiosos, o de practicar la misericordia, y es pidiendo perdón, hermano. Porque en esto del perdón, muchas veces somos víctimas. Nos han hecho algo a nosotros. Pero ahora pensemos en lo que nosotros le hemos hecho a otros. Porque pocas veces pensamos en eso. O sea, cuando a nosotros nos hacen algo, nosotros queremos que Dios sea un justiciador, justiciero mejor, que se vengue. Entonces decimos cosas como: yo ya se lo entregué en las manos al Señor, ¿no? Oye, el Señor le haga, le deshaga. Sí, pero yo no me voy a vengar para que Dios sí se vengue. Y dentro de uno, ese es su deseo, ¿no? Que Dios lo coja y lo troce, ¿no? Me pase un transmilenio por encima, alguna cosa así. No, ay, no. Solo me pasa a mí. ¿Sí? Claro, aquí todos somos muy santos. Aquí todos somos muy inmaculados. Aquí nadie le ha deseado mal al que le hizo daño, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Nadie. Solo yo, ¿cierto? ¿Cómo no? Entonces, cuando a mí me hacen algo, yo quiero que Dios haga justicia. Pero cuando yo le hago algo a alguien, ¿qué quiero? Misericordia, ¿verdad? Que Dios me perdone por lo que hice. No, en ambos casos debo desear misericordia. O sea, debo pedir perdón, porque a veces yo fui el verdugo, yo fui el victimario también. Y practico la misericordia como una grosera. ¿Cómo es eso? Claro, póngase en los zapatos del que usted le hizo algo. Póngase en los zapatos. Trate de sentir lo que esa persona siente. Trate de ver cómo esa persona ve. Y que ese pensamiento le genere en su corazón la compasión que necesita para ir donde esa persona y decirle: mira, perdóname. Yo hice algo que no debía haber hecho. Yo te hablé de una manera que no debía haber hablado. Yo me comporté de mala manera. ¿Cierto? Que fue al fin y al cabo lo que hizo el hijo pródigo. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo está en Lucas capítulo 15, verso 18. Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cogió el hijo un día al papá. Que en esa parábola el papá es Dios también. Y el hijo pródigo son los pecadores. Que disfrutando el amor de Dios, han decidido irse lejos del amor del padre. Entonces un día se fue allá donde el papá y le dijo: dame todo lo mío que me voy. Y se fue. y allá se puso a gastarse la plata con las prostitutas, las fufurufas, con todas esas. Se fue a gastarse la plata, a derrochar. Y un día se le acabó la plata y con la plata a los amigos. Bien hecho. ¿Sí o no? Bien hecho, que le acabó todo. Y allá tirado en una marranera. Quería comerse la comida de los marranos. La alabaza. Porque no había más. Y entonces entró en sí, por fin. Volvió en sí, dice el verso 18. Y volviendo en sí, entonces dijo, me levantaré. E iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose marchó hacia su padre. En efecto lo hizo y se fue. Y cuando llegó ante el padre, usted sabe la historia, el padre lo vio a lo lejos allá, se subió la bata. Y a correr, hermano. Mi hijo. Lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo, no, yo pequé contra ti. No merezco que me llames tu hijo. Vengo a que me contrates como un jornalero. ¿De qué jornalero? ¿Qué ocho cuartos? ¡Vamos a hacer una fiesta! que llegó mi hijo. Ya, hizo la fiesta. Ven. Pero, ¿cuál fue la actitud de este muchacho? Ponerse en el lugar del padre. Nota, sintió, en esas palabras uno ve que él sintió el dolor de su padre por lo que él le hizo. Y fue, y dijo, y no solo voy a pedir perdón, sino que también voy a restituir. Restituir quiere decir, si robé algo, tengo que devolverlo. ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces, vaya y dice, que me perdone, y ni siquiera quiero que me diga más su hijo, yo solo voy a trabajar, me voy a ganar mi sustento, que no me trate como un hijo. Restituirle, ¿ve? Esa es otra manera de ejercer la misericordia. La misericordia para quien yo le hice algo a esa persona. Esas serían cuatro maneras prácticas de poner, de llevar a la acción esto que le estoy enseñando. Pero para terminar, quiero hacerle esta nota ahí, una nota al final ahí, pie de página. Dice, el primer lugar donde usted debería practicar la misericordia es en su casa. ¿Oyó? Con su cónyuge. Amén. Cónyuge es, no cónyuge, no. Cónyuge. Ahí, practica la misericordia ahí. Porque qué triste que a veces somos más misericordiosos con los de afuera que con los de la casa. Entonces dice el dicho. Ay, claro, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Le dicen a uno. ¿Ah? Eso pasa. Uno es más misericordioso con los amigos que con los papás a veces. Y uno es más misericordioso con las amigas que con el cónyuge. Es más misericordioso con el de la tienda que con los hijos de uno. Amén. El primer lugar para practicar la misericordia es en nuestra casa, con nuestros familiares, con la gente que se supone la que más amamos. Con ellos practiquemos el perdón. Con ellos practiquemos suplir las necesidades. Pensar en ellos antes que en nosotros mismos. Pero un segundo lugar donde hay que practicar la misericordia es en la iglesia. Porque así como en la iglesia hay gente muy agradable, como yo. Muy fácil de llevar, ellos muy tranquilos. También hay gente bien sangrona. Y el creyente debe practicar la misericordia en la iglesia, con los hermanos. Dice la Biblia que primeramente debemos hacerle bien, a los de la familia de la fe, cuando se trate de suplir necesidades. Si un hermano tiene que comer, usted le ayuda. Que un hermano está en el médico, en el hospital, usted va y lo visita. Que un hermano cayó en desgracia en una cárcel, usted va allá, hermano. Practicar la misericordia. Y en tercer lugar, practicamos la misericordia con los que no son de la familia de la fe. Pero en esto hay prioridades que usted debe guardar. primero su familia. Perdone y busque perdonar. Perdone a los que le han hecho daño de su familia. Si usted le ha hecho daño a alguien de su familia, vaya y trate de restaurarlo. Si alguien de su familia necesita, vaya y ayúdelo. Primero a ellos, luego los de la familia de la fe, y después el resto del mundo, querido hermano. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora. Así que esté de pie, por favor. Gracias, Padre, te doy. Vamos a adorar al Señor con un canto, así que dispóngase para ello, levantando sus brazos, cerrando sus ojos, y le va a pedir a Dios en este canto: sana mis heridas, Señor. Sana mis heridas, Padre. Envía hoy tu fuego, Señor. Restáurame, Señor. Esta es la semana de la transformación, perdón, de la restauración. Tu brazo al cielo, bátelos a Dios, aleluya, y ora con este canto, ora con este canto a Dios. Hermano. piensa en los que te han hecho daño y no has podido perdonar. Piensa en ese varón que te ha hecho daño. Piensa en esa mujer que te hizo daño. Y dile a Dios esta mañana: Dios, ayúdame a perdonar, a pasar por alto la ofensa. Ayúdame a no vengarme, a no buscar vengarme. Dile, por favor, Dios, te pido que esta mañana tú sanes esos recuerdos de mi alma. Que me des un corazón perdonador. Corazón perdonador. Mujer, perdona a tu esposo. Esposos, perdonen a sus esposas. Hijo, perdona a tus padres. Padres, perdonen a sus hijos. Perdónenlo. Pónganse en su lugar. Perdona al hermano de la iglesia que te hirió. Perdónalo. Tal vez tú en sus mismas condiciones te hubieras comportado peor que él. Tal vez hubieras hecho cosas peores. Ponte en su lugar. Trata de entender por qué hizo lo que hizo. Seguramente no tuvo mala intención. Perdona a quien necesites perdonar hoy. Dios, danos corazones misericordiosos. Pon tu corazón en nosotros hoy, Señor. ¿Por qué no oras por esa persona contra la que tienes algún resentimiento? Ora por esa vida, ora por él, ora por ella. Es un pecador como tú, pobre. Es un ser humano como tú, vulnerable, imperfecto. Ora por él, abre tu boca y dile: Señor, ahí está esa vida delante de ti. Para no ser más como él. Necesita tu perdón, Señor. Y también necesita mi perdón, Señor. Bendice a esa persona, Padre. Las mejores cosas de la vida sean para él, sean para ella. Las cosas más hermosas. Con las bendiciones que deseo para mí, hoy les invoco sobre esa vida, les invoco sobre esa persona, Señor. Te hirió mi corazón, pero para eso te tengo a ti, para que tú me sanes, Señor. Para eso te tengo a ti, para que tú quites el dolor, Señor, la amargura, Padre, la angustia. Oh, gracias, sana mi corazón, Padre. Thank you. Dios esta mañana. Visítanos con sanidad del corazón. Gracias, Padre, porque ahora no cambias y ahora piensas en aquellos a quienes tú le has hecho daño. Porque no piensas en aquellos a quienes tú has herido. Porque así como has sido una víctima, también has sido victimaria muchas veces, y victimario. Te has burlado de alguien de tu colegio, te has humillado, te has burlado de alguien de tu universidad, has humillado a una mujer, has humillado a un hombre, te has dicho palabras fuertes. Eso también lo has hecho tú. Pídele perdón a Dios por eso. Trata de ponerte en el lugar de esa persona a la que has ofendido. Te voy a invitar a que hoy no solo hagas el propósito de perdonar a quienes te han dañado, sino que hagas el propósito de pedir perdón a quienes tú les has hecho daño. Puedes, porque el Espíritu Santo habita en ti y Él te dará la fuerza que necesitas. Di, Padre, yo ofendí a tal persona. Di en tu oración, yo ofendí a este hombre, yo ofendí a esta mujer. Y yo quiero orar por él hoy y decirte, Padre, ayuda a esa persona para que no me odie, para que no tenga resentimientos. Padre, por favor, dame a mí la valentía, la fuerza que necesito para pedirle perdón a esa persona por lo que le hice. Te lo pedimos, Padre. ¿Por qué no oras por esa persona a la cual tú hiciste una víctima? Ora por ella, arrepiéntete de lo que le hiciste. Si puedes restituirle, debes ir a restituir a esa persona. Sentirás paz cuando hagas eso. Sentirás gozo, serás feliz. Más feliz que si hoy decides callarte. Más feliz que si hoy decides guardar esos sentimientos en tu alma. Señor, te hará feliz. Alcanzarás misericordia. Gracias, Señor. Digámosle por última vez. Dígamole a él, dígale fuerte. La lluvia. Visítanos, llénanos.